Lo que tiene fundamental de este libro es que son las memorias de un anarquista, por eso el título está bien puesto, porque se lleva la palabra libertario, porque a diferencia de otras memorias, en todas las memorias que escriben los exiliados anarquistas o anarcosindicalistas o libertarios, si queréis llamarlo así, tienen algo que la diferencia, y es que salen de esa misma persona. Sí, la CNT hizo su propia historia oficial, encargó su trabajo para de alguna forma, bueno, dejar presente qué es lo que había ocurrido entre el 36 y el 39 y lo que estaba ocurriendo en el exilio. El caso más claro son dos libros suficientemente conocidos, no sé si ahora, que es La historia de la Revolución Española, de José Peirás, los tres volúmenes, que de alguna forma es la versión oficial de la CNT, de lo que, no solamente de su historia, porque comienza antes de la Revolución del 36, pero sí durante el proceso revolucionario. Y el otro libro, digamos, también oficial, porque fue un encargo expreso de la CNT, fue la biografía de Durruti, de Diego Camacho, de Abel Paz, que, bueno, pues la versión, digamos, hecha desde el interior del mundo libertario sobre esa figura tan controvertida, sobre todo por la circunstancia de su muerte y su última actitud en el follón, en el proceso, en el contexto de la guerra y la revolución, como fue Durruti, ¿no? Pero quitando esa, aunque la CNT, a través de sus editoriales en el exilio, de Solidaridad Obrera, o de las muchas que salieron de la imprenta que tenía la CNT en Choisy-le-Roi, Juan, ¿no?, en el pueblo este de los alrededores de París, donde la CNT pues crea una imprenta comercial que vive de... llega hasta los años 70, hasta los años 76, cuando se liquida, digamos, oficialmente el patrimonio de la CNT. Hace sus trabajos oficiales, pero también hace sus ediciones, digamos, de las que le interesaban a la CNT, ¿no? Aparte de eso, hay todo un grupo de personas cuyos trabajos, cuyos manuscritos, en muchos casos todavía están por ahí perdidos, de vez en cuando todavía aparecen algunos, hay otros que se han donado y están repartidos por centros de investigación o por fundaciones libertarias de mayor o menor funcionamiento, o centros sobre todo en Francia, en el Bédic, en Nanterre, ¿no?, que acumula allí una serie de manuscritos muy interesantes de libertarios españoles, es que cada uno resulta, digamos, obra de su autor. No hay una línea, digamos, definida, y si en algún momento la contrastáramos, podríamos encontrar diferencias, incluso contradicciones entre ellos. No es la misma la actitud de García Barrera ante lo que él ve que está pasando desde el verano del 36 hasta el final de la guerra y después con posterioridad, sino otras como, bueno, podríamos, no sé, la de, por citar algunas andaluzas, las de Giraldo o la de Temblador, que si las ponemos en, o la de Moya Paredes, que si las pusiéramos una al lado del otro, pues no nos ofrecerían una visión cerrada de un periodo a la cual en otras corrientes de carácter ideológico se suele acostumbrar. De todo, no sé, en el mundo comunista pues siempre ha habido una pretensión de controlar la historia a través de la memoria que supone la transmisión histórica, a través de sus publicaciones y de versiones. Existe incluso la historia oficial del Partido Comunista de España, esa es la historia, digamos, canónica del comunismo en España. En el mundo socialista también ha habido esa pretensión, sobre todo a través de la intelectualidad ligada al socialismo, como pueden ser pues Oliveira como historiador, o el propio Amaro del Rosal con la historia de la UGT, o por poner algún otro ejemplo de gente conocida, pues vamos, podríamos, por ejemplo, la historia sobre de Alardo Prat ligada al mundo del proceso revolucionario, que es el factor que de alguna forma, en lo que decía antes Ángel, ha quedado más orillado, pues precisamente lo que menos se ha tratado y lo que quizás de mayor validez pueda tener hoy día, ¿no? El proceso que se da en España después del golpe de Estado, en el sitio donde fracasa, se produce un proceso revolucionario que se atribuye al mundo ligado a la CNT, y yo no creo que sea exactamente así, es algo más, para bien de la CNT y del anarquismo y del anarcosindicalismo español, puesto que llega más allá del mundo obrero y más allá de una ideología de clase, que sería, digamos, lo que en definitiva está detrás de esas diferencias a las que me refiero, entre una memoria de un anarquista y una memoria de un socialista o de un comunista o de un republicano, en su caso, o la memoria de vasco o de catalanes en el exilio. Y ese poner en primer lugar la experiencia propia de la persona que está relatando, pues es algo que si no salía del mundo libertario difícilmente podía salir de otro lado. Ese para mí es el gran valor que tiene este libro, puesto que además estamos hablando de gente, de autores en este caso, ya que está como libro, digamos, en muchos casos que podíamos introducirlo dentro de esa clasificación así genérica de los anónimos. Son gente que posiblemente nunca figuren en ninguna historia oficial, ni en ninguna o académica, ni en ninguna bibliografía, y que incluso sus propios testimonios pues se han puesto en duda sobre su fiabilidad o sobre su, digamos, valor como fuente histórica, ¿no? Para mí es todo lo contrario, está dando una visión no canónica ni siquiera del propio mundo anarquista, sino la visión, las memorias de un libertario, por hacer referencia al título, andaluz, como fue García Barrera, que tuvo una evolución, y en el libro queda muy claro, diferente a las que tuvieron otros que vivieron sus mismos acontecimientos. ¿Y por qué digo eso? Bueno, ya lo he anunciado un poco, porque quizás el hecho que está menos estudiado de forma no solamente académica, sino también dentro del mismo mundo de los protagonistas, de los mismos protagonistas, es el proceso revolucionario. Y yo creo que el proceso revolucionario es lo que hoy día más nos puede interesar de aquella coyuntura del 36 al 39. Yo no me canso de decirlo, que si la Revolución Española hubiera tenido lugar en Francia o en Italia inclusive, o no ya decirlo, en Alemania o en la Unión Soviética, pues hoy día, informático de cabecera. Profesional. Saluda la variable, saluda. Hoy día, pues, estaríamos llenos del proceso revolucionario español. A fin de cuentas, si en el mundo occidental ha habido esa era de las revoluciones, ¿no?, que hablaba un historiador norteamericano, que como bien dice, también ha dicho Ángel, pues se le puso ya su cierre hace ya un par de décadas, como hemos visto, con gran acierto y visión profética, ¿no? No lo recomendaría yo como pitonisa, ni siquiera para echar las cartas, ¿no? Pues en ese contexto, los procesos revolucionarios que comienzan en la Revolución Francesa, ¿no?, en la Revolución de la Burguesía, para entendernos, ¿no?, el mundo liberal no hubiera, el mundo tal como lo conocemos hoy día, no lo no sería igual sin la Revolución Francesa, y lo hemos estado hablando en la puerta, ¿no? Hasta Marine Le Pen, es decir, poniendo a la fuente, a la patria de la Revolución Francesa, pues se apropia de los valores republicanos. Los valores republicanos en Francia son los valores de la Revolución Francesa, con algunos añadidos, ¿no?, de la Tercera y Cuarta República, sobre todo el tema de la escuela pública, ¿no?, de Jules Ferry y la creación de la conciencia del ciudadano, ¿no? Bueno, si la Revolución Francesa fue la revolución de la burguesía y la Revolución Rusa fue la revolución del proletariado, en un país donde no destacaba precisamente por una existencia de un proletariado tal como lo entendía el propio Carlos Marx, pues la Revolución Española fue, en mi opinión, ante todo, la revolución de las personas, de los hombres y las mujeres, en una coyuntura muy determinada, en el momento en el que en este país se produce un golpe de Estado ante una situación de... ante una situación de un contexto liberal democrático por primera vez en la historia contemporánea española, ¿no?, como fue la Segunda República, pues en esa situación la respuesta al golpe de Estado no es simplemente una respuesta de defensa del régimen republicano, sino es una respuesta de dar un paso más, de iniciar un proceso revolucionario. Y un proceso revolucionario que, aunque lo protagonizan fundamentalmente trabajadores, no es solamente una revolución de trabajadores, sean industriales o sean campesinos, no es una revolución de clase, sino es de algo más. Ya he dicho que es una revolución de personas, de hombres y mujeres, que en esa coyuntura deciden tomar la rienda de su destino dentro de sus capacidades y sus posibilidades con sus propias manos. En ese sentido sí podemos entender mucho mejor las palabras de Durrutia, tantas veces repetidas, ¿no?, e incluso convertido en eslogan de camisetas, ¿no?, al periodista este canadiense del Toronto Star, que nunca me acuerdo el nombre, me acuerdo del periódico, pero no del periodista, cuando le pregunta qué posibilidad de desarrollo tiene una revolución que se está creando además en un contexto de destrucción, como es un conflicto que cada vez, aunque la entrevista es del verano del 36, cada vez se está viendo más claro que adopta caracteres de guerra abierta o de guerra convencional. Y la respuesta de Durruti, bueno, a nosotros no nos preocupa la destrucción, porque nosotros sabemos cómo construir cosas, somos trabajadores y siempre hemos estado acostumbrados a construir de la nada, desde una casa en un solar o una choza hasta la construcción de las sociedades obreras o de los grupos anarquistas o de la cultura esa radical española, que es la que está detrás del proceso, en mi opinión, del proceso revolucionario. Y Durruti lo resume, le acaba la entrevista diciéndole: porque nosotros llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Esa frase, que ya digo, después ha pasado así hasta la historia de la... iba a decir propaganda, que es la palabra que yo sé, pero la llaman marketing, ¿no?, y publicidad y cosas de esas. Pues lo que te está diciendo en definitiva, que es una revolución de personas, que es una revolución de los protagonistas. Bueno, eso yo creo que si no se entiende, difícilmente podremos entender, como ha dicho Ángel, cuál es el valor final del trabajo de García Barrera. Es uno de los protagonistas de ese proceso revolucionario, con todas sus contradicciones. Ya digo, podríamos poner una al lado de otra, en unos mismos acontecimientos, memoria de personas identificadas con el mundo anarquista o el mundo libertario, y en muchos casos unas con otras se darían bofetadas. Tienen más valor una, o se acerca más, entre comillas, la verdad histórica otra. Bueno, pues eso sería cuestión de analizarlo en concreto en cada historia, en cada texto, pero en definitiva el valor es el que esas personas que lo han protagonizado son las personas que están expresando su opinión y su percepción de los acontecimientos que vivieron. Unos acontecimientos que, bueno, y no por repetirme, pues quizás sean los menos conocidos del periodo del 36-39. Quizás hoy día, pues, bueno, estamos viviendo una situación de esas características cuando se engloba a todo el digamos, la zona gubernamental, todo lo que quedó fuera del proceso de la ocupación de los golpistas, como la zona republicana y todo eran republicanos, ¿no? Lo cual a veces produce serias contradicciones en cuanto a la hora de explicar, porque pueden ser peligrosos anarquistas asesinos que se dedican a saquear y a matar entre el 36 y el 39, y cuando son asesinados por los franquistas, por los fascistas, por los vencedores, inmediatamente se convierten en héroes de la República, ¿no? Lo cual pues no deja de ser una contradicción interpretativa bastante, bastante gruesa a la hora de analizar los acontecimientos de las circunstancias de aquel momento. Ese para mí es el gran valor de este libro y lo más rescatable, puesto que analizando y sacando e interpretando y reflexionando sobre las contradicciones de aquel proceso, sobre las circunstancias que tomaron determinadas organizaciones y personas en concreto, podemos tener un mayor conocimiento de algo que, pues bueno, ya digo, no es ni siquiera aceptado dentro de este propio país. Yo insisto, si la Revolución Española llega a ocurrir en Francia, pues bueno, pues ahora mismo la bibliografía, que ya es numerosísima, de la Guerra de España sobre el proceso revolucionario sería como un paredes de estos de los estudios. Sin embargo, no es así, sino todo lo contrario. Todavía, pues hace unos días en Pamplona, pues todavía había quien hablaba de esos anarquistas culpables de la derrota final frente al golpe de Estado, porque se habían dedicado a asesinar y a hacer cualquier cosa menos siquiera, inclusive, ni su propia revolución, ¿no? Lo cual, pues, choca de sorprenderlo en un medio más o menos informado, pero que no deja de reflejar una realidad todavía presente dentro, y hay que también decirlo, de las minorías que todavía, pues, de la sociedad española, ¿no?, que todavía reflexionan, ¿no?, porque hay veces que piensa que esta sociedad, pues, el encefalograma, pues no digo que sea plano, pero se acerca bastante a ser plano. Siempre queda la esperanza de que nunca lo será. Yo creo que nunca lo será, ¿no? Pero de todas formas hay veces que te hace pensar esa situación. Y el segundo gran elemento que yo creo que es interesante de este libro es la percepción del exilio. El exilio español es particular. Es decir, ya no solamente el exilio en Francia o el exilio en América o en el norte de África, por hablar de los tres grandes lugares donde por número de exiliados y por influencia de esos exiliados en las sociedades donde acabaron viviendo, pues a diferencia de otros grandes exilios en Francia, pues por un ejemplo, me refiero a Francia más porque fue el sitio donde vivió García Barrera, y donde hubo una colonia exiliada bastante española, bastante numerosa y prolongada en el tiempo y con influencia en la vida política y social francesa, ¿no? Francia pues ha recibido otros muchos exilios masivos, ¿no? Pensemos, no voy a compararlo, ¿no?, pero pensemos en el exilio de rusos de todas características, no solamente rusos blancos, me refiero a rusos blancos como rusos reaccionarios ligados con el antiguo régimen zarista, que llegan a Francia. Junto a los rusos blancos llegaron pues también muchísimos anarquistas, socialistas revolucionarios, que lograron salvar la vida huyendo de lo que rápidamente se vio que iba a ser un exterminio absoluto de todos aquellos que no se inclinaran ante las directrices soviéticas, las directrices de los bolcheviques. Bueno, por ese exilio, pues si vamos a Francia, quizás recordemos dos cosas, ¿no? La palabra taxi, por el pobre noble arruinado que se inventó los taxis en París, empezó con un servicio de coches de caballo y vehículos a lo que hoy conocemos, el origen de lo que hoy conocemos, lo que son los taxis habituales, o la palabra bistró, ¿no? Cuando hemos escuchado hablar de los bistró franceses, que a fin de cuentas no es sino una mala asimilación francesa del bistró ruso, que es el rápido, ¿no? Entrar en un sitio para tomarte una copa rápida e irte a otro lado, ¿no? Pues un bistró sería, dentro del lenguaje francés de hoy día, pues sería ese recuerdo de los emigrantes rusos, de esos locales que ellos iban creando y que donde se tomaban sus copas o sus comidas de una forma más o menos rápida. Y podremos hablar de otro exilio, del armenio, pues por ejemplo, ¿no? En Francia, ¿no? De tal importancia que todavía hoy día los exiliados armenios pues presionan al Estado francés para que presione a su vez al Estado turco para que se reconozca el carácter de genocidio del pueblo armenio, al cual lo único que lo han sacado, digamos, alguna punta, pues fue Elia Kazan, ¿no? Con América, la película sobre la migración armenia huyendo del genocidio en el Imperio Otomano, ¿no? Todavía a Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, el exilio español ha mantenido una seña de identidad que ahora mismo, pues Ángel, no sé si lo que ha intervenido, porque ya lo confundo, o lo que hemos hablado en la puerta, te da como resultado que este libro, pues todos los ejemplares que han ido a parar allí a Francia, pues han sido vendidos, ¿no? Es decir, te está dando referencia hasta qué punto, a pesar de que ya directamente quienes protagonizaron el exilio, pues prácticamente todos han desaparecido. Yo hace una semana, acabo de volver de París del entierro de Antonia Fontanilla Borrás, bueno, una libertaria, una anarquista española. Yo le decía en broma, de la aristocracia anarquista española, aunque ella se enfadara mucho, que como iba a haber aristocracia en el anarquismo, ¿no? Pero es una familia que están entre los introductores de la Primera Internacional en España, del anarcosindicalismo, del periodo de la Revolución, y después, no solamente en el exilio, sino en la guerrilla urbana en Barcelona. Ha muerto con 97 años, y yo creo que ya deben de quedar con los dedos contados los protagonistas directos que sigan viviendo todavía, ¿no? Pero sin embargo, ese complejo que han ido creando con sus descendientes, de alguna forma siguen presentes, de una forma muy difusa, ciertamente, pero sí de una forma importante a la hora de, digamos, de capacidad de movilización en todos los sentidos. He puesto el ejemplo de la venta del libro, como podía poner el ejemplo de la capacidad de organización que a partir del proceso este de la memoria histórica, iniciado a partir del año 2000, pues que han proliferado como hongo las asociaciones memorialísticas, sobre todo en la parte sur de Francia, ¿no? En la parte donde pronuncian la final, ¿no? En la parte de Toulouse y Burdeos, donde la presencia del exilio español es tan importante como que esos descendientes pues ocupan puestos importantes en las administraciones locales, municipales francesas, e incluso en otros aspectos, quizás mucho más anarquista en el fondo que la influencia, digamos, política en la sociedad francesa, pues tienen, no sé, vosotros sabéis que España es uno de los sitios donde se mantienen los dos apellidos, uno de los pocos sitios donde mantenemos los dos apellidos, el paterno y el materno, da igual el orden, si primero el materno y después el paterno, da igual, se mantienen los dos, y donde la mujer no perdía su apellido cuando se casaba, ¿no? Bueno, yo no digo que eso haya sido solo influencia de los exiliados españoles, de la masa de exiliados españoles y de la introducción en la sociedad española de los hijos de esos exiliados, pero si tú vas a Francia o si ves una película francesa, por ejemplo, cada vez veréis que figuran con los dos apellidos, lo más antiguo uniéndolo con un guión para salvaguardar, para sobrepasar el problema administrativo que tenían, que no le admitían los dos apellidos, y entonces lo que hacían decía, bueno, pues tengo uno, Rodríguez guión Pérez, ese es mi apellido, y ellos mantenían los dos apellidos, cosa que ya hoy día es aceptada por la administración francesa, lo mismo que la mujer a la hora de casarse no pierda su apellido y siga manteniendo su apellido de origen, de Né, que dirían ellos, ¿no? Pepita Pérez, nacida Rodríguez, ¿no? Porque se ha casado con un Pérez y el Rodríguez pues había desaparecido. Eso está ahí y yo creo que difícilmente a esta altura va a acabar desapareciendo. Entre otras razones, porque ese exilio transmitió, sería interesante, supongo que habrá hecho estudios bien universitarios, bien de otro tipo en Francia, pues, por ejemplo, el mantener el español como segundo idioma de los exiliados, ¿no? Hay muchos hijos de exiliados que todavía hoy, unos más y otros menos, siguen manteniendo el español como idioma, siguen manteniendo unos círculos de unas relaciones, unos círculos más o menos informales que le permiten de alguna forma tener un lazo común independientemente de su integración, en este caso en la sociedad francesa, de la cual el hijo de García Barrera pues puede ser un ejemplo claro, plenamente francés, pero sin embargo está ahí presente esa idea de España. Bueno, eso no es solamente porque habría muchas causas, muchas razones para explicar ese elemento, digamos, característico del exilio español. Quizá el más claro sería que en un momento determinado y los directamente afectados nunca perdieron la esperanza de volver a España, no como volvieron la gran mayoría, aunque muchos se negaron a volver hasta su muerte, a una España diferente de la de Franco y por supuesto diferente a la que ha seguido a la de Franco, ¿no? Que bueno, yo no digo que vaya a ser lo mismo, pero que en lo fundamental, en lo de fondo, yo creo que todavía los habitantes o los que tenemos el carnet de identidad para decir algo que nos identifica con un país o con un estado, pues todavía seguimos siendo considerados como súbditos o como comparsa dentro de esos estados y no plenamente ciudadanos, ni siquiera en los valores democráticos burgueses, a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y tenemos, bueno, ejemplos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Desde el político, en todas sus facetas, el político en el peor sentido de la palabra, en el político partidario, ¿no? No en el de la intervención en la república, en la vida social, donde, bueno, se vive una especie de democracia vigilada, con estructuras partidarias cerradas y con votos de delegación del ciudadano absoluto, que en realidad no vota ni siquiera a sus representantes, sino a la lista que le presentan, una estructura cerrada que son que se la comen y se la deciden entre ellos, que son una de las cuestiones que se están poniendo en cuestión en este último momento. Y ya para qué decirte cuando va a un sitio o un archivo, pues todavía afortunadamente cada vez menos, ¿no? Pero todavía está el funcionario que se cree propietario del archivo y te pregunta, ¿y usted para qué quiere ver eso? ¿Y a usted qué le importa? ¿Para qué quiero ver yo eso? no hace, no está desclasificado, digamos, no es de acceso público siguiendo las directrices de la ley de archivo. Es decir, esa consideración de que el ciudadano tiene unos derechos que ejercitar, y que muchas veces, y aunque me, ya me vaya por los cerros de Úbeda, prima el, la, esa idea de proveniente del despotismo ilustrado, ¿no? De todo para el pueblo sin el pueblo, ¿no? Tú no hables que yo te voy a dar la sanidad universal, tú no hables que yo te voy a dar tal, tú no hables que tal, que es como mejor estamos. Después, cuando llegan épocas como las que vivimos, pues bueno, seguimos sin hablar, o sin hablar todo lo que podríamos o se debería hablar, y sin embargo esas migajas que habían llegado pues van siendo retiradas con la mayor de las impunidades, ¿no? Por todo, ese sistema. Bueno, esa segunda parte de esa referencia a esa vida en el exilio, esa percepción de la recesión francesa, que sería de la recesión en Francia de los exiliados, que nos plantearía además un segundo aspecto dentro de este segundo aspecto, que sería ese viaje de ida y vuelta de cómo la sociedad francesa todavía, por ejemplo, y digo Francia porque estamos hablando de este libro, ¿no? Pero si va a México, pues puede ocurrir prácticamente lo mismo, ¿no? Te va hablando, va teniendo que solucionar una serie de problemas que se le presentó con el exilio español, tanto en el momento de la llegada masiva en el 39 como en las épocas posteriores. Hay que recordar que muchos exiliados españoles que tuvieron que salir de Francia durante la ocupación alemana, la Cuarta República, la de Gaulle, no les permitió regresar a Francia hasta años más tarde. No les fue fácil volver a la propia Francia. Y no solamente eso ocurrió con los anarquistas, con los comunistas. Hay un caso, ya que estamos en un lugar culto como una librería, que quizá les pueda sonar, hay un caso muy, muy paradigmático, que es el caso de Carlos, ese es el hijo, de Antonio Serrano, un poeta conocido en su época, de los que salió conjuntamente con por la frontera en el mismo momento que salió a Machado, fue uno de los que llevó prácticamente a hombro, en brazo, a Machado a la pensión, esta, no me acuerdo cómo se llama, de Coyure, ¿no? Tiene nombre español, por cierto, también. Y que cuando llega a los campos franceses, pues como es miembro del Partido Comunista, y el Partido Comunista también se organiza para recoger a los exiliados españoles, y dan órdenes de que todo miembro del Partido Comunista acoja en su casa para proporcionarle y sacarlo de los campos a militantes comunistas. Entonces Antonio Serrano pues termina en casa de uno de los dirigentes del Partido Comunista, además una figura tan importante como que tiene él solo uno de los monumentos dedicado, porque fue asesinado por la ocupación alemana, en Perleches, ¿no? Pues en el cementerio, ¿no? Pues este hombre, pues Antonio Serrano, pues llega a casa de Bloch, que el comunista, no el historiador, sino el dirigente comunista, y bueno, lo que suele ocurrir, llega el exiliado español y se termina casando con la hija del que lo acoge en su casa, y cuando llega la ocupación francesa, pues la hija y Antonio Serrano emigran a Chile. Bueno, miembro del Partido Comunista, con el papel que jugó el Partido Comunista a partir del 45 en Francia, en los primeros momentos, pues solamente logran obtener el permiso de vuelta a Francia en el año 48. No estamos hablando ni siquiera de un anónimo, estamos hablando de gente que terminan consiguiendo los papeles por sus relaciones personales directas con André Marrou, en aquel momento ya, si no ministro, había ocupado el Ministerio de Cultura, en aquel momento Malraux, y él que le consigue finalmente que el dossier de Serrano pues pase de del cajón de los no admitidos al regreso. Así que el exilio español supone una ida y vuelta en la percepción tanto de esos exiliados como que quieren volver a España y que hasta épocas muy tardías siguen con la esperanza y manteniendo sus organizaciones de volver a España, como de la propia percepción de los lugares donde son recibidos y cómo tienen que analizar su propia historia. Un debate historiográfico y que todavía levanta ampollas en el mundo académico francés es como llamar a los campos de concentración en la que fueron acogidos los españoles, cuando, como llamar Gelé, como llamar Bacaré, como llamar a Brahms, como llamar al otro de la Liège, a San Ciprián, estaba pensando el otro que está al lado, a Sepfón, etcétera. Si llamarlos campos de concentración, campos de acogida o campo. Oficialmente se llamaban campos de concentración. Bueno, pues es una discusión, claro. Cualquier memoria. En su momento ya llamaban campo de concentración. Ya un año después. Todavía sigue siendo un debate sobre cómo llamarlo. Evidentemente, las memorias de estas personas lo definen como lo que en realidad eran, campos de concentración. De todas formas, ante esa queja del maltrato recibido por el Estado francés, cuando llegan los españoles, los exiliados a la frontera del 39, yo siempre recuerdo lo que me dijo, lo que decía. Más de una vez se lo he escuchado decir al que ya he citado, a Abel Paz, Diego Camacho, cuando escuchaba quejarse del trato que habían recibido en Francia. Pues él decía, ¿y cómo queríais que nos recibieran? Éramos los comecuras, los que habíamos quemado toda la iglesia de España, los que habíamos hecho la revolución, pues nos recibirían con temor y con horror. Bastante bien nos trataron. Éramos revolucionarios, los cuales había que tener aislados, encerrados. No podían recibirnos de otra manera. Y razón no le faltaba, puesto que, bueno, no me voy a enrollar con eso, la percepción en el sur de Francia, sobre todo, y en las autoridades francesas anteriores a la ocupación, me estoy refiriendo, pues son bastante contrarias y bastante terribles sobre la situación, sobre el exilio, la avalancha que se le viene, ¿no? Por poner un ejemplo, basta decir que en la frontera se separaban a las familias. Es decir, los hombres iban a unos campos, las mujeres y los hijos iban a otros. Y si va a un archivo francés de una prefectura del sur de Francia, de los Garón o de la Liège, o si te va a los archivos nacionales franceses, pues una de las cosas que más estremece de ver son esas listas de gente que van siendo fichadas y separadas por las autoridades fronterizas francesas, todos de hombres, todas de mujeres, todos de niños, con el listado final de envíese a San Ciprián, envíese al Gelé o envíese al Châteaudun en el norte de Francia, como ocurre con un número importante de varios centenares de mujeres que llegan y son separadas en la frontera. Bueno, este tipo de memoria también, no me extraña que tengan esa repercusión también ahí en, más allá de los círculos de exiliados en Francia, suponen una discusión sobre el Estado, sobre la propia historia de Francia. Y eso no hubiera sido posible, en mi opinión, si no se hubiera mantenido, como aunque fuera de forma, ya digo, difusa, cada vez menos organizada y cada vez menos centrada, en cuanto con menos visibilidad pública organizativa, el exilio español. Y voy a terminar pues poniendo un ejemplo, ¿no? Por primera vez, yo no sé si habrá tenido algo que ver que la alcaldesa de París pues sea nacida en San Fernando y de descendiente de exiliados y también de exiliados económicos españoles en Francia, Ana Hidalgo, ¿no? O Ana Hidalgo, que dirían ellos, que por primera vez ha sido reconocido el papel de los republicanos en general de los exiliados españoles que participaron en las unidades francesas para la expulsión de los alemanes, para la reconquista de Francia y en concreto la entrada en París. Era, aprovechando este viaje de ahora para el entierro de Antonio Fontanilla, pues el Museo, digamos, Municipal de París, en el Carnavalet, pues hay toda una exposición dedicada al cincuentenario, 75 años, ¿no? Son 75 años de la liberación de París. Y bueno, han hecho una cosa que está muy bien, que es reproducir la primera exposición sobre la liberación de París, que se hizo meses después, todavía con la, en febrero del 45, todavía con la guerra en marcha, que se puso en el Carnavalet, se ha reproducido con acotaciones explicando cómo se hizo aquella exposición y qué significaban los pies de foto y lo que se expuso, y en la actualidad. Bueno, pues hasta este momento no se había reconocido oficialmente que las primeras tropas, las primeras unidades que entraron en París, pues estaba formada por exiliados españoles, y que bueno, que todos los tanques, bueno, no eran tanques, todos los blindados que se recorrieron desde la Plaza Italia hasta el Hotel de Ville, pues estaban llamados con nombres de batalla y de ciudades y de ciudades españoles, que muchas de las cuales ondeaba la bandera republicana o de las organizaciones a las que pertenecían aquella unidad. Y se ven pues esa fotografía donde los tanques que salen todos llevan nombres franceses. Evidentemente, bueno, sería interesante mirar los fondos fotográficos y cómo, si no han sido manipulados, que pueden haberlo sido, ha habido esa selección de imágenes para crear esa ficción de que la liberación de Francia pues fue realizada por franceses. Y como eso podríamos poner muchos ejemplos, el propio Maqui, la propia fuerza francesa del interior, pues bueno, pues empezada bien tardíamente, pues el papel del exilio español pues fue muy importante en esas unidades, y todavía pues les cuesta trabajo reconocer o darle el papel que jugaron los españoles. En ese sentido, pues este libro también nos proporciona muchas claves, sobre todo en este caso, por eso digo que sería un libro de ida y vuelta, muchas claves para la historia contemporánea francesa, que como todo Estado tiene sus cadáveres, su armario y su historia, así que no solamente aquí ocultamos cosas y somos muy malos, ¿no? En todos lados cuecen habas, como diría el clásico. Bueno, y yo no me enrollo más, yo creo que...